Si es pop, si es el mejor, tiene su lugar en El Exámetro, el top número uno de la música pop de la gran cadena EXA, con entrevistas exclusivas, notas nacionales e internacionales. El Exámetro, escúchalo cada sábado 2 de la tarde, solo por EXA FM 104.1. Para escuchar lo nuevo de Olivia Rodrigo. Ponte, ponte, EXA FM, en todas partes. No me gusta el lugar donde ahora estás. Niña, no piensas hablar. He empezado a fumar y también a enflacar. Niña, me tienes tan mal. Perdóname si yo no te llené. Perdona si no soy como ella fue. O como tú. Perdón por no ser tú. Que pierde el amor en 24 horas. Que le importan un carajo las personas como tú. Perdón por no ser tú. Perdón por ser una de las que te sobran. Perdóname, fui que más quiero una sombra al cruce. A esta altura no más queda aprender y ya. Mira, yo no iba a fallar. Perdóname si yo no te llené. Perdóname por no ser como él. Bellos. Oh, oh, oh, oh, oh. frenar. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. La camisa es small, como la dieta keto, pues si me controlo y me quedo quieto. Micro, dosis, trola, oxi, pensando solo había otro oxi. Shampoo de coco, ya me sugale, me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo, quiero despertar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal, amé. Bring me 4.1 ambiente. A tu medida. A tu medida. Te ponemos todos los éxitos. En el auto, la bici, en tu móvil. XAFM. Punto exacto. XHADA. 104.1 FM. Coordenadas. Calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, código postal 22880, Ensenada, Baja California. En todas partes. Ponte, ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Botella tras botella ando tomando, olvidarme de ella. De ella no más hablo en todas mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Así. Estaba pensando en llamarte yo. Te miro por todas partes, pero ya no nos vemos. Puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte. Sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas, contesto. Aunque nunca va a pasar eso. Que nunca va a pasar eso. Ya mejor ni te molesto. Porque sé que vuelvo a joderlo. Que vuelvo a joderlo. Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste, ya va a amanecer. A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer. Fui mal partido, querida, todas mis pedas marcándote al cel. Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depresión. Y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella. Pa' acordarme de ella. De ella estoy hablando como siempre en mis pedas. Como siempre en mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Así. Estaba pensando en llamarte yo. Estaba pensando en llamarte yo. Pero ya no nos vemos. Pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depre seguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Y si amas a alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz. En todas partes. Ponte Exa FM 104.1. Antes no creía que debe de existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camines si tú no estás en él. Puedo hacer para que entiendas, que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna. Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta le des de cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar. Tan fundamental en mi vida, tan crucial, y no quiero imaginar. menciono. Cada vez que no te veo, en tu piel me direcciono. Tan solo al verte me apasiono. Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa de ozono. Bebé, tus besos son como una apuesta a otra dimensión. Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección, pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón. La dueña de mi cora eres tú, nadie me lo hace como tú. Tú tienes algo que me atrapa, ninguna llega a tu nivel por más que tratan. ¿Cómo puedo ser para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar. FM 104.1. Él siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Pero no lo, no lo volví a ver. Luego no lo, no lo volví a ver. En todas partes. Ponte, ponte. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Estoy con ella, pero pensando en ti. Al igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí. Aquí quedó tu perfume de aquella noche que te tuve en el bote frente al mar, pero tocando la nube. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual desde que te comí en Miami. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual desde que te comí en Miami. Aquella noche bailando reggaetón, Diosito me dio la suerte, más te convertiste en mi religión. De ese cuerpo sabor a coco, que no cabe lo de nosotros, porque en verdad me tienen loco, loco, loco. Ese cuerpo sabor a coco, que no acabe lo de nosotros, porque en verdad me tienen loco. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual desde que te comí en Miami. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual que te comí en Miami. Hey, mami, yo sé que me extraña, pero eres de te tiene presa como en un cuartel. Prefiero estar peleando lejitos de él. Te espero en Miami por si quieres volver. Hey, sabe la playita, tú mi sirenita, con ese cuerpo que tienes tú. Dame los truquitos con esa boquita, no quiero a nadie, solo tú. Aquí quedó tu perfume de aquella noche que te tuve en el bote frente al mar, pero tocando la nube. Ay, mami, quiero que regreses a mí, que nada sabe igual desde que te comí en Miami. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual desde que te comí en Miami. En todas partes. Ponte Exa FM 104.1. Se quedan 104.1. Es una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación por una noche de rumba. Nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo. Tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo en la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Me pasé de copas. Me fui a dormir contigo. Y me desperté con otra. Hace más de un mes. Juré que era la última vez. Perdóname. No lo vuelvo. FM 104.1. XHAVA 104.1 FM, Calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California. En todas partes. Ponte XAFM 104.1. Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. Si te tuviera de frente en la mente, te la voy. listen while you talk when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe. FM 104.1. Se dicen éxitos. Se dice EXA. En todas partes. En todas partes. Ponte EXA FM 104.1. Si tú con esa boquita y

mente de una chica que hay extraño. Melodía de lo que resultaría, maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía, solo queda ser sincero, yo te quiero todavía. Exa FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 104.1. Can I get a witness?

around to get the color red, the blue. Ooh, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. I look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip. Sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money, money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the FM 104.1. Tell them that the break is over. Yeah. My my track record so clean. They couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay. And these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Partes, ponte. Exa FM 104.1. You're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, think your mama's that type. Think your girlfriend mad type, must seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. You play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make you go for mad. I'm the bad guy. Duh. FM 104.1. Certified quality. And that the girl I'm needing, I cry for every day without apology. Walk them the right way, that's a my policy. Shun the ball alongside Beyonce. Now you don't want to say this. I'm dirty, yeah. Dirty, yeah. I think about you all the time. I see you in my dreams. think they're ready for really get to life. Tell me all about the things where you were fantasize. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come tell me in the night, I make her get it amplified. But I quit for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give is certified. For giving the toughest, longest time for mine. Girl. Siendo

partes. Ponte Exa FM 104.1. Fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California. En todas partes. Ponte Exa FM 104.1. partes. Ponte. Exa FM 104.1. everybody. Ponte, ponte, ponte, ponte, Exa FM 104.1. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. FM 104.1. You let me go, yeah. Anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, one even stand that ever stands to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to get good, I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can give it away, you have and you took the bait, but I keep walking on, keep moving the dog, keep open for, that the dog is yours, keep also home, 'cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging, yeah, yeah, I'm begging, begging you, to put finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is like I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. To put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. To put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. To put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. To put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. To put your loving hand out. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Ponte en todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 104.1. Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que te vieron.

XHADA 104.1 FM. Coordenadas: Calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, código postal 22880, Ensenada, Baja California. En todas partes. Ponte, ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Maldita sea las 3 de la mañana, cuando a la puerta tu recuerdo llama. Una parte de mí no va a dejarlo entrar, y la otra parte le abre la ventana. No quiero escuchar esa canción, no quiero gritar tu nombre. Si pierdo la cabeza, el corazón responde. Yo nunca te olvidaré, y no tiene sentido intentarlo, porque un amor así no llega otra vez, porque un amor así solo llega. Aunque te sigo llamando, sé que yo tengo la culpa de decir adiós. ¿Y para qué te grito? Ven, perdóname. Dime de qué me sirve malgastar mi voz. Si vas a perdonarme y no vas a volver. Date la vuelta. Miente, di que sientes algo cuando me doy la vuelta. Y aunque lo intenté, todos me dicen que pasé. Que te ponga a prueba con mi ausencia, pero nadie ve las consecuencias, porque nadie entiende que yo nunca te olvidaré, y no tiene sentido intentarlo, porque un amor así no llega otra vez, porque un amor así solo llega una vez. Yo nunca te olvidaré, y tu recuerdo me está matando, y aunque un amor así no llega otra vez, como un idiota sigo buscando. Todos me dicen que paciencia, que te pongo a prueba con mi ausencia, pero nadie ve las consecuencias de que este juego no salga bien. Todos me dicen que paciencia, que te pongo a prueba con mi ausencia, pero nadie ve las consecuencias, porque nadie entiende que FM 104.1. Si te pinta tu los labios, que sonrisa y con media sonrisa ella se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Fácilmente se deja enredar. labios te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en este plan. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Pero mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito, tampoco soy tan facilito. Un pasito de la, un pasito de atrás. Quita los tacones, corre mucho más, mucho más. Un pasito de la, un pasito de atrás. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Te pinta por los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito de largo, miedo, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda, dale al muñequito. Que tan fácilmente se deja. En todas partes. Ponte Exa FM 104.1. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey, dime dónde tú estás. Yo te mando mil cartas y me das tu cuenta de banco un millón de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien contigo hay un. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi, un poodle, un Frenchie, el Manchi. Te canto un mariachi, convierto en Itachi, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby. Bad Bunny, baby, baby. Que guap, chita ahí. De Moana, está toda que. Dos con ni más,

Exa FM 104.1. Niki, niki, niki, yeah. Play, you skill. That's how we do with the new plus case. Solo sé que montaron. Party in

Siente la Radio Naranja. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Es que me niego a perderte. Right.

sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. FM 104.1. look too good, look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in this arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Can't you feel the way I feel in your moment? Like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mal. quien te hizo daño, para verte tan sola. Quien quiso utilizarte, robarte toda. Corazón inocente de tu mala. Bailando. Mr. DJ,